Pues vamos con algunos temas que han salido esta semana. Entre ellos tenemos a Marlon con El Caos, que recordamos que estará tocando en el Wizzing a finales de este año. Y a La Desbandada, que también ha sacado otro tema esta semana, Recuerdos Rotos. Así que por ello vamos a escuchar Recuerdos Rotos. Si no recuerdo ni cómo acabó, dicen que todo tiene un final y que mañana volverá a salir el sol. Recuerdos rotos para desayunar, recuerdos rotos en mi habitación. Nunca estoy solo, siempre hay alguien más. Nunca estoy solo, siempre está el dolor. Recuerdos rotos. Autocompasión. Todas mis fotos son la misma y en ninguna salgo yo. Estoy cansado de repetir que todo es bueno, que estoy feliz. Ahora ya sí, vamos con nuestros invitados de hoy. Buenos días. Buenos días. Antes de nada, presentaros vuestro nombre y qué hacéis de la banda. Pues puedo empezar yo. Soy Curro, toco la batería. Yo soy Sete, toco la guitarra. Daniel, toco la guitarra y canto. Yo, Vicente, canto y bajo. Bueno, pues contarnos un poco cómo empieza el grupo hasta el punto en el que os encontráis actualmente, que vais a presentar hoy el nuevo disco, así que contarnos un poco sobre ello. Bueno, pues ya llevamos unos cuantos años juntos, acabamos de sacar el segundo disco. La verdad es que somos un poco vagos a la hora de, no de componer, que tenemos muchas canciones, pero sí de meternos en estudio y grabar. Pero la verdad es que luego la experiencia es muy chula y cuando ves el producto al final, pues es un lujo verlo, ¿no? Y ves todo el esfuerzo que hay detrás del trabajo que hay a la hora de sacar este disco. Empezamos, pues yo creo, en el 2012, una cosa así, haciendo versiones. Y en el 2014, a raíz de un festival que tocamos junto a Burni, La Frontera, Trogloditas, pues ya decidimos hacer canciones propias. Y fue a raíz de ahí cuando despegamos y hacíamos canciones propias. Y bueno, pues se nos ha llegado hasta ahora. Sí, después del festival, dos años después, sacamos el primer disco. Y hasta entonces, pues recorriendo sobre todo la geografía madrileña, ¿no? En salas de Madrid. Pues Hard Rock, Honky Tonk, la Sala Barco, como es el concierto de hoy. Y bueno, pues cualquier cosa que sale nos apuntamos, la verdad. Pues si os parece, vamos a escuchar un tema para que nuestros oyentes os conozcan mejor y enseguida seguimos hablando. Así que vamos a elegir el cuarto corte de vuestro último disco. Pongan rock. Tira el tabique, respeta el muro. Fuego, ritmo y alta tensión. Dispara el cañón, pulsa el botón. Prepárate para la explosión. Ya tendremos tiempo de estar a oscuras. Vídeo, hágase el rock, mantente firme frente al reventón. Rompe barrotes de esta prisión, mata la mosca de la pared. Dispara el cañón, pulsa el botón, usa la bola o TNT. ¡Ya! Acabamos de escuchar Sube el volumen. ¿Habéis elegido este tema por algo en especial, como el primero? No. Simplemente porque... Bueno, porque es un poco homenaje al rock también, ¿no? Los que conozcan a la banda AC/DC habrán reconocido tanto pues, en la letra, ¿no? Un homenaje como en los propios acordes. Un homenaje a esta banda que yo creo que a todos nos gusta en el grupo y al que le gusta el rock, algún tema por lo menos ha escuchado o le gusta. Es cierto. Es un básico, sí. Bueno, vamos a hablar un poco ahora del diseño del disco. ¿Por qué habéis elegido el color amarillo? Porque el otro es azul, este es amarillo. ¿Y quién se encarga de buscamos el parchís, de pero... esto? El siguiente verde rojo. Rojo. No, no es por nada especial. Bueno, pues durante las vacaciones veía siempre como un espacio, una zona que me relajaba bastante. Y como veis, pues es una escalera, ¿no? Un recorrido hacia la playa. Y me evocaba ese color, ¿no? Los atardeceres antes de ir a la playa. Pero vamos, no es por nada especial. Es por un contraste que yo creo que queda bastante bien. Y no... No tiene tampoco ningún mensaje oculto. Además tiene un detalle muy chulo. La verdad es que estamos encantados porque Vicen en ese sentido pues es un artista a la hora de hacer los diseños con las fotografías y sobre todo los colores y los montajes que elige. Pero si os fijáis en la portada, el cielo son dunas de arena, no es un cielo al uso y evoca las nubes y la verdad es que estamos muy muy contentos, no solamente con el diseño de la portada, sino con todo el diseño interior que, bueno, pues, y sobre todo los colores, ¿no? El salir claro, es que como este justo es azul entero y el otro es amarillo entero, claro. Pues es el hecho de salir un poco del negro, de esos colores que son más básicos, ¿no? Y irnos al color, a algo que llame la atención, ¿no? Y, bueno, pues, estamos encantados en ese sentido. El siguiente, lo que decís, pues será verde, rojo, vete a saber, ¿no? Los colores del parchís. Bueno, pues antes de ir a hablar sobre vuestro nuevo disco, me gustaría saber, porque a mí me llama, por ejemplo, mucha atención, el nombre, ¿cómo llegáis a no sé, a mí me llama muchísimo la atención, si hay alguna historia detrás o... Sí, la historia es el cantante que tuvimos, bueno, el cantante que hemos tenido anteriormente, que es un amigo nuestro, su apellido es Punzón. Entonces de ahí viene todo. Empezamos, como he comentado antes, a hacer versiones y no, pues eso, pues llegamos, él se llama Fernando Punzón y pues venga, pues Punzón, pues de Punzones. Ramones, de Punzones, va un poco en esa línea, ¿no? El juego. Lo que pasa que él perdón. No, sí, no, digo que él, bueno, pues decidió, pues por problemas, bueno, pues incompatibilidad de tiempo y tal, dejarlo y, bueno, pues hemos continuado con su nombre. Está detrás nuestro para que le paguemos royalties, pero va a ser que no. Claro, que ya teníamos una marca y decimos, ahora de repente empezar de nuevo. Así que nada, no, pero bien, o sea, tenemos una relación magnífica con él, lo que pasa que él decidió bajarse del tren y nosotros decidimos seguir con el nombre porque nos gusta y nos sentimos identificados con ella. Antes habéis hablado del tema de que os da un poco de pereza, meteros a estudio y tal, lo de componer, ¿cómo lo hacéis? Pues, a ver, traemos alguno de los del grupo, traemos una idea, ¿no? Con una letra o con una base musical y después la construimos entre todos. Es un poco la dinámica. Una semana, oye, tengo una idea, venimos, la exponemos, la base principal y luego pues el resto del grupo vamos añadiendo, quitando, ¿no? Cada uno poniendo su pequeño granito de arena. La cuestión es que somos un grupo de canciones y cuando haces, o sea, no hacemos un álbum conceptual, cosas de ese tipo. Entonces, cuando te metes en un lío de canciones, el problema es que te condiciona también mucho el tipo de música que estás escuchando en ese momento, pues tu estado de ánimo, ese tipo de cosas. Entonces, pues aparecen resultados como el que veis en los dos discos que, como estábamos comentando hace un momento, ¿no? De pronto una canción parece muy punk, pero otra tiene un tinte progresivo u otra es un homenaje a CDC. Bueno, pues es lo divertido también a la hora de hacer discos, ¿no? Que puedes meter ahí todo lo que quieras y lo bueno es que en el grupo pues todo tiene cabida y eso lo hace todavía mucho más divertido. En el primer disco optasteis por 10 canciones y en este por 5, o sea, justo la mitad. ¿Por qué habéis decidido meter tantas menos? Esa es buena, ¿eh? Esa es muy buena. Bueno, hay un tema de presupuesto, sobre todo. Pero sobre todo también es que no queríamos esperar, creo que es la idea general, no esperar a tener las 10 perfectas para sacarlas, porque yo creo que últimamente la música no va tanto de sacar LPs o CDs o cosas así, como de estar sacando más o menos continuamente cosas. Entonces la opción ahora que se nos ha planteado es casi preferimos sacar 5 ahora. Dentro de 3 meses igual sacamos otras 5 o una o dos, o sabes, y la historia es no reservarnos tanto para grabar 10 como ir. Ahora, la verdad es que la actualidad, las redes, todo este tipo de distribución te permite un poquito casi sacar pues un tema cada 3 meses o 2 meses y no tener que esperar a sacar un CD completo, ¿no? Yo creo que esa es la explicación más básica de por qué son 5. O sea, ¿tenéis algo guardado que nos vayáis a sacar próximamente? Sí. Podríamos haber sacado uno de 10, pero nos hemos reservado pues a perfeccionarlas un poquito más y dejarlas para otro momento, ir al estudio. De hecho, en el concierto de esta noche vamos con 19 canciones, que no suman las que hay aquí. Uh-huh. Y aún así hemos dejado un montón de canciones fuera. Lo que vamos es dándole forma, pero sobre todo es lo que ha dicho Curro, que el formato de redes hoy en día, de las plataformas digitales, marca mucho el cómo. De hecho, estáis viendo aquí formato físico, pero el formato físico lo estamos sacando como algo romántico, por decirlo de alguna forma, porque realmente es para ponerlo, pues nosotros que sí que nos gusta tener todavía formato físico en casa, para ponerlo en tu estantería con el resto de todos los discos que tienes. Sí, sí, vale, de este último disco hemos sacado 22 copias solo, o sea que... Sí, para nosotros. Sí. Y sí. Porque ya nadie tiene un CD. Prácticamente ya ni en los coches, vamos. Bueno, si os parece, escuchamos otro tema y luego hablamos un poco más también sobre el concierto de hoy y que nos habéis dicho ya que vais con nuevas canciones y todo, así que luego nos contéis un poco más. Pero, ¿con qué canción os gustaría escuchar ahora? Pues, las piedras, creo que sé. Las piedras es muy larga, sí, pero... Muy larga. Ahora nunca. Ahora, venga, sí, ahora nunca. Es la primera, que es la que abre. Venga, sí. La primera de todas. Pues como decía, presentáis hoy el disco en la Sala Balcas y contarnos un poco sobre ello, sobre el concierto de hoy. Venga, darle. Pues no, el concierto es a las 11 en la Sala Barco. Es una sala donde hemos tocado ya otras dos ocasiones más. Veces, sí. De hecho, subimos hace poco en el Instagram un recopilatorio de carteles de la Sala Barco. Y también es porque es una de las pocas salas decentes que quedan en Madrid. Sí, la verdad es que suena muy bien. Está muy bien, hicieron una obra hace tiempo y está muy bien insonorizada. Suena muy bien y hemos estado siempre muy a gusto tocando en esa sala. Y como comentábamos, vamos a tocar 19 temas y presentamos este segundo disco, algunas de las canciones. Y bueno, pues la idea es que los que nos conocen, los fans, puedan verlas en directo y con todos los retoques y participar. Que canten ellos. Los coros. Hay alguna canción también que no está incluida en ninguno de los discos y que también tocamos por primera vez hoy en directo, con lo cual creo que va a sorprender un poco. Y un par de versiones que también son una primera vez. Si queréis podemos hacer un spoiler aquí, pero no hagas spoiler. No. No, es verdad que no somos, o sea, hemos ido al lado contrario y no solemos tocar versiones, pero hay veces que hay canciones que explican mucho mejor cosas que tú a lo mejor piensas o que quieres decir y dices, ¿para qué me voy a meter en líos? Pues hago la versión y la cantas, ¿no? Y bueno, yo creo que va a estar divertida las dos versiones con las que, o sea, no llegamos con las que vamos hoy. No llegan a ser covers, son cosas traducidas a punzones. Sí, bueno, una de ellas es una canción melódica, no voy a hacer ninguna... una canción melódica tradicional española convertida a versión Ramones. Con eso ya... Acabé. Bueno, yo iba a decir que vendierais un poco a la gente para que fuera, pero creo que ya está todo dicho, así que... Sí, además, si algo que nos caracteriza también es que pues siempre cantamos en castellano, menos las versiones que hacíamos al principio de conocernos, luego nos caracteriza eso, que cantar en castellano y... No, es cierto. De todas formas, hoy creo que hace un día precioso salir, cenar... Y luego a ver un concierto, no sé, es que me parece un planazo. Tomar una cerveza. Es buena hora. Y es en interior, porque a las 11 ya va a hacer un frío. Es buena hora la gente que para cenar primero y luego tranquilamente tomarse una copa y escuchar música en directo. Vamos, me parece un plan inmejorable. Habéis hablado antes mucho de que la música está cambiando, que ahora se escucha más por internet. ¿Dónde puede la gente escucharos? ¿Vuestras redes sociales? ¿Cuáles son? ¿Están noticias? No sé. Spotify. En todas las plataformas, sí. Apple, Spotify, YouTube, Amazon, donde están subidas a todas las plataformas. Y luego en YouTube, en nuestro canal, pues vamos poniendo vídeos, directos, pues canciones que hacemos en directo y tal, lo vamos alimentando un poco de ahí en el canal. Pero vamos, en cualquier plataforma digital se pueden escuchar ambos discos, tanto el de Rápido como el de Todas las Direcciones. Y con buscar el nombre del grupo sale o... Sí, tal cual. Nos hemos posicionado, afortunadamente. No tenemos que competir con nadie. No. Todavía no nos han dicho nada que haya otro nombre por ahí exactamente igual que en el que tengamos que competir. No, tal como se pone de punzones aparece... Con TH. Nos habéis comentado antes de ciertos videoclips, ideas que teníais, las queréis decir ahora para que... Sí, lo pondremos precisamente en redes, ¿no? Que la idea del próximo videoclip es que la gente participe, ¿no? Nuestros fans o nuestros seguidores o amigos que nos proporcionen una serie de imágenes grabadas por ellos y las incrustaremos con un croma en el vídeo, ¿no? Que montaremos el siguiente. Pero pondremos las instrucciones, porque sí es verdad que es complicado. De cómo subir las imágenes, de cómo compartirlas, y si al final llegamos o reunimos un número suficiente, pues utilizaremos esas imágenes, que agradeceremos por supuesto su colaboración en el siguiente videoclip. Tenemos suerte que encima Vicen es pues todo el tema del audiovisual vamos, es un profesional de ello, con lo cual es muy divertido cada vez que tienes que promocionar, que tienes que publicitar, que pues conciertos, disco y tal. Siempre se hace un pequeño vídeo con alguna chorrada o cosas de ese tipo, pero siempre manteniendo una calidad que, dices, no es cutre, está muy bien hecho, ¿no? Y, no, es que está guay, o sea, no es el típico de salgo diciendo, tenemos concierto, no, no, o sea, siempre hay una historia detrás, algo que lo sostiene. Y sobre, ¿no?, todo que lo pasamos muy bien haciendo, ¿no? Eso es. Que es lo fundamental. Al final, pues, es reírte de ti mismo haciendo ese tipo de promociones. Pequeños guiños a películas y eso, bueno, pues... Siempre hay guiños a películas. Es homenajes. Hemos hablado del concierto de hoy, pero si por lo que sea no puede ir quien sea, ¿tienes alguno para más adelante? Hay previsto uno en junio en la sala Juan Quitán, no sé si que está ya confirmado, y supongo que entre medias nos saldrá alguna otra que todavía no está ni confirmados, entonces mejor no mencionarlo. No vaya a ser. Si hay algún festival ahí pendiente y bueno, pues todavía no están confirmados, con lo cual no podemos todavía dar ninguna fecha más. Pero esa de junio en Honky, sí, y además la tenemos señalada porque nos apetece ir mucho a esa sala, que es otra de las salas míticas de Madrid, donde todavía se puede ver música en directo y apetece mucho ir ahí. Pues si os parece vamos a escuchar otro tema, pero ahora vamos al primer disco, y nos habíais dicho antes el corte 5, si no me equivoco. Rápido, sí, es el que da nombre al disco. Porque... Y además así escuchamos la voz de Fernando, que era nuestro anterior cantante. Un homenaje a Fernando. Saluda a Fernando. Fernando, buenas. ¿Por qué elegisteis este plan para dar nombre al disco, la canción? Pues sobre todo por el tipo de vida que vamos llevando, ¿no? Y es de lo que habla un poco la canción, ¿no? De que por un lado estás en casa, o sea, llevas una vida como muy sedentaria, muy tranquila y tal, y es justo lo contrario. Toda tu vida se hace, en un momento dado todo se acelera, todo se pone en marcha, y es de lo que, pues, es sobre todo el ir viviendo de forma no muy rápida, pero sí que, pues, un poco levantándote contra todas las cosas que ves, y bueno, pues ese tipo de vida que no es observar, sino es actuar, ¿no? Menuda charla filosófica, ¿no? Disculpadme. Bueno, pues escuchamos el tema y seguimos. Bueno, una pregunta típica de nuestro programa, como también habéis hablado de mucho que las, lo que escucháis os influye y tal para la hora de componer, nosotras solíamos preguntar si tuvierais que hacer un festival vosotros, invitar a cuatro bandas más aparte de vosotros, obviamente, ¿cuáles pondríais? Como sois cuatro, pues si queréis decís uno cada uno. Nacionales. Sin presupuesto. A ver, presupuesto infinito, estamos soñando aquí. Al empezar con la típica pregunta, me ha recordado la resistencia. Me va a preguntar cuánto dinero ganas. ¿Cuánto dinero tenéis? Pues venga, empezar vosotros. Yo si pudiera me traería a Brian Adams. Tiene que ser nacional. Tiene que ser nacional. Sí, nacional. Me lo has quitado. Me lo has quitado. Yo, por dar una satisfacción a Lucía, traía a Rulo y la contrabanda. Estuvimos viéndoles, nos vimos en el concierto de Rulo. Yo traería a Robin y esta. Pues yo traería a Mano Negra, a ver si les diera por juntarse de nuevo. Estaría muy bien, me da igual. Pero yo les pondría ahí. Un poco como Griezmann, ¿eh? Cuenta cómo está. Como Griezmann. O sea, un festival chulo, ¿verdad? Bueno, también, ¿dónde la gente puede hacerse con el CD? Me imagino que hoy en el concierto, pero... No, esto es una cosa curiosa, es imposible. Sí, ¿no? Claro, comprar la copa ellos. Por eso, ¿qué? Es el edición coleccionista. No, pero ya cuando lo hicimos público dijimos que era imposible, o sea, que no nos lo pidieran, porque... Como hemos dicho, lo hacemos un poco para nosotros, lo que es el formato físico, y lo otro queremos que casi todo el mundo lo consume ya en plataformas, ¿sabes? En Spotify o en... Y no tenía mucho sentido tampoco sacar mucho, hombre, a ver si recibimos millones de peticiones. Sacar copias es realmente lo más fácil. Pues hacemos otra tirada, ¿no? Para la gente que realmente quiera. Pero en principio la idea era, yo creo que era un poco más romántica, de tener el formato físico que de poder comprarlo. De hecho, vamos a ser un poquito más románticos y la idea es sacar alguna tirada también de vinilo. De vinilo, ¿no? De hacer un formato en vinilo de ambos discos para ponerlo en la estantería realmente. Pero sí, no, o del primer disco sacamos bastantes copias y bueno, pues se han quedado ahí un poco... Algunas, sí. Un poco soletas, pues porque bueno, pues el consumo ahora es son otras vías. Que ni mejor ni peor, son otras vías. No, pero vamos, sí, como os dejamos una copia, si alguien quiere pujar por esa copia, y dinerillo, una subasta, si damos el pelotazo, hace mucho tiempo valdrá tú. No, sí, ha cambiado un montón y ahora a mí me parece una pena, ¿no?, que haya menos formato físico y que solo sea todo digital, pero bueno. Bueno, pues vamos llegando ya casi al final de la entrevista y... Cualquier cosa que nos hayamos preguntado, que nos queréis contar alguna anécdota o cualquier cosa, te he puesto un momento. Es la ocasión. Anécdotas. Bueno, no sé, siempre te encuentras con algo, ¿no? Pero así alguna puntual tampoco, es que... ¿no? A ver, cada concierto que se hace siempre ocurre o surge algo, ¿no? Tanto encima del escenario como fuera, ¿no? Pero bueno, siempre hay... cosas que luego comentas la jugada, ¿no? A posteriori, ¿no? Pues en esta entraste, no sé qué, en esta no fuimos, pero tú me cubriste, entraste en el solo antes. Pero bueno, lo bueno de la compenetración, ¿no? Y de llevar mucho tiempo trabajando juntos, es que muchas veces no hace falta ni hablar, que directamente sabemos salir, ¿no? De a veces, pues esos pequeños despistas que puede haber en directo o descoordinaciones, ¿no? Pero bueno, por lo general lo digamos bastante bien y bastante machacado. Por lo general tocamos todo la misma, ¿no? Sí, sí. Eso nos ponemos siempre de acuerdo. Vamos a tocar la misma, desde el principio. Y nada, y recomendación, pues bueno, pues si esta tarde noche no tienen nada que hacer, pues... No tienen nada que hacer. A las 11 de la noche, ahí estamos en la sala Barco. Como hemos dicho antes, mejor plan imposible. Primero cenar y luego pues tomar una copa y... Uh-huh. Música en directo, buen ambiente, buen rollo y... Pues, y luego podemos firmar autógrafos si queréis. Y fotos. Y fotos. Sala Barco, 11 de la noche, hoy sábado. Pues nada, les quiero un tema para despediros. Sí. ¿Ponemos Las Piedras? Sí, del nuevo disco de Todas Direcciones. El segundo tema que se llama Las Piedras. pues lo escuchamos y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por venir y nada, que os vaya genial la presentación. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras por la invitación. Pues nada, escuchamos Las Piedras. Pasadas las 12, avanza decidido, nadie le guía. Decenas de cruces, caminos cortados, idénticos pasos. Todo se le figura, el mismo punto de partida. Apeado de su caballo, se convence. Mejor retomar la marcha llegada a la luz del día. Junto a un prado, apila ramas secas, prende fuego y busca con qué aliviar los cortes de la herida. En esas estaba cuando determinado cavilar. Más que se sufra, siempre son pocas las piedras que se tiran. La herida se cose, cae pronto dormido, nada le espabila. El alba trae luces, eco de un trote lejano. Resuena por la llanura. La ley a su acecho le vigila. Siente un desmayo, de la silla se vence. De bruces contra la escarcha concluye la huida. Herido, atrapado, las manos van presas, interrogado. Nada le va a salvar. Sentencian sus días. En esas estaba cuando determinado cavilar. Por más que se sufra, siempre son pocas las piedras que se tiran. El cuello anudado, mira con fiereza, lejos queda el suelo. Morir por matar, de aquí no hay salida. En esas estaba cuando determinado cavilar. Por más que se sufra, siempre son pocas las piedras que se tiran. Bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos aquí a Lucía, que antes cuando estábamos preguntando por el festival le han dicho que podrían a Rulo por ella y también estuvimos juntas en el concierto, así que si te parece hablar un poco del concierto y elegir un tema de Rulo para poner. Bueno, pues el concierto genial, yo me lo pasé muy bien, o sea, yo creo que uno de los mejores a los que fuimos, bueno, que hemos ido a dos, al de Fuenlabrada y a este, pero a mí me gustó muchísimo este. Además en el Within que lo llenó, ¡buah!, fue genial y bueno, y además, bueno, es que mi canción es la de Dien, que me gusta muchísimo, entonces si la podéis poner, pues sería genial. Pues la ponemos. La pues escuchamos Dien, donde colabora también Andrés Suárez, y nada, terminamos. Adjetivos posesivos, me voy antes de que sea tu enemigo, me voy antes que declararte una guerra, a intentar olvidarte con cualquiera, me voy antes de que un juez marque los plazos, me voy antes que se acorten los abrazos, me voy antes, quédate la poesía, no pondré tu vida patas arriba. Sin lágrimas cortaveras, sin un habitual porqué, lo mismo que en esas canciones que te gustan porque nunca acaban bien. Sin un te llamaré algún día, ni un torpe que te vaya bien. La gente sale de la sala, en la gran pantalla se puede leer. Me voy antes de que el roce haga herida, me voy antes de que seas mi enemiga. Estribillos, olvidé que olvidarte no es sencillo. Sin lágrimas cortaveras, sin un habitual porqué, lo mismo que en esas canciones que te gustan porque nunca acaban bien. Si no te llamaré algún, y un torpe que te vaya bien. La gente sale de la sala, en la gran pantalla se puede leer. Día. Pues ahí estábamos escuchando The End de Rula Contrabanda, que nos la dejó Lucía. Yo creo que ya no va a querer venir después de la encerrona que le acabo de hacer, pero cualquier día se va a volver aquí, la voy a poner a que nos ponga algo de música y que nos hable ella también. No, yo cualquier día vuelves, aunque ahora me digas que no, yo te convenzo. Bueno, a mí me engancharon así, así que... Sí, la dijimos, vente a poner música. Y aquí está, 5 años después, oye, poniendo maravilloso. Ya te pillaré, ya. Bueno, recordamos también nuestras redes sociales, por si queréis contactar con nosotros, saber nuestras noticias, incluso mandarnos alguna canción para que la pongamos en la radio. Así que tenemos tanto Instagram como Facebook, o nuestra web Tertulia, o nuestro correo tertuliatabernera@gmail.com. Así es, y hoy vamos a acabar con Ponchoca, ya que estará el próximo viernes 24 de febrero en la Sala Calla, junto a La Fuga. Así que conciertazo. Un conciertazo que vamos, va a acabar a las 5 de la mañana. Sí, porque empieza bastante tarde. Y encima son dos grupos, bueno, dos grupazos para nosotras que nos encantan, así que esperamos poder estar allí, porque de verdad que es un concierto que merece la pena. Sí, totalmente. Lucía, ¿vas a ir a ver a Punzones? Sí, esta noche sí, a darlo todo allí. Sí. Aparte del concierto de Guadarramos, esperamos hoy allí en la sala Barco. La sala Barco a las 11. A las 11. Pues allí todos. Y nada, pues eso, ponemos a Poncho. Vamos a escuchar Arrebatos de Primavera. No es un tema muy nuevo, pero a mí me gusta mucho, la verdad. Así que os recomiendo escucharlo bastante en vuestra casa. Y bueno, ya nos despedimos con eso hasta la semana que viene. Y nada. Lucía, ¿qué tal tu paso por la radio? Buah, genial. Eso significa así. Que va a volver. Eso significa que va a volver. No estaría yo tan segura. No me esperaba hablar, porque yo no venía a hablar, pero bueno, oye, si me ha liado Sara, pues habrá que hacerlo. Cuando viene alguien acaba liado siempre. De esto no lo sabía, pero vamos, pacto sorpresa. Pues ahora ya sí, escuchamos a Poncho y con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene. Bueno, tío, si no quieres entenderlo, ya sabes. Thank you. recuerdos de primavera que se me van por la escalera hasta tu colchón. Son curvas de locas carreteras que hacen que pierda la cabeza y que coloco yo. Son arrebatos de primavera que se me van por la escalera hasta tu colchón.